Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a todas. Gracias, Mariano, por recibirme en tu patria, en tu pequeña patria, que es parte también de la Argentina que todos queremos. Hace poco tiempo, no hace mucho, ¿cuánto fue, Maida? Hace 2 meses. Allí en Quilmes inauguramos una obra muy parecida a esta, ¿no? Que unía a los dos, que cruzaba Quilmes de un lado a otro. Y que era muy importante porque favorecía a muchos vecinos que necesitaban poder vivir en un lugar que no se embarre, que en un lugar que no se pueda vivir, objetivamente. Y hoy miraba esta obra que tiene 5 kilómetros, la de Maida tuvo más o menos parecido, ¿cuántos eran? 2,5 kilómetros, la mitad de esto, pero era muy importante. Pero tenía las mismas características, era llevar asfalto, llevar veredas, llevar luces, llevar paradas de colectivos. Esto quiere decir acercarle a los vecinos, en aquel entonces de Quilmes, hoy de Almirante Brown, obras que tienen directamente que ver con la calidad de vida de quienes habitan acá. Había una señora por allí atrás que me decía que vivía aquí desde hacía muchos años y que nunca pensó que esto iba a poder verlo, que nunca creyó que la calle sobre la que daba su casa, iba a estar algún día con veredas, asfaltada, iluminada, con micros, con colectivos, que la llevara a donde necesitaba llevarla el transporte público. Para mí, cada vez que inauguro este tipo de obras, lo que siento es que le estamos dando a los argentinos y a las argentinas una mejor condición de vida. Y eso es lo esencial en la política, no es otra cosa. La política básicamente debe trabajar cotidianamente para hacer más fácil la vida de los argentinos y las argentinas, para hacerla mejor, para hacerla más vivible. Entonces, es muy bueno escuchar que acá, cuando los vecinos salgan, no van a tener que estar más chapaleando en el barro, y van a tener asfalto, y van a tener veredas, y van a tener colectivos, y van a tener condiciones de vida mejores que las que tenían. Así hemos hecho desde el primer día, porque además esta obra se hizo mientras la pandemia transcurría. No nos frenó la pandemia, como no nos frenó en Quilmes, y como no nos frenó en ninguna de las 2.300 obras que están iniciadas, aquí y en cualquier lugar del país, donde nunca preguntamos el signo político del que gobierna, porque nosotros no nos preocupa ser felices a los que gobiernan, nos preocupa ser felices a los hombres y mujeres que habitan la Argentina. Estas obras, además, son parte de un plan que tiene que ver con el desarrollo de la obra pública, que para nosotros es muy importante, porque finalmente con la obra pública lo que hacemos también es generar muchos puestos de trabajo y generar mucha industria. La industria del asfalto, la industria del cemento, la industria del vidrio, la industria del plástico, la industria del hierro, la industria de la iluminación. Todo eso mueve el trabajo y convoca al trabajo de mucha, mucha gente. No son solo los 90 operarios que hicieron este asfalto. Son los que trabajaron en hacer esa parada de colectivos, son los que trabajaron en hacer esas torres de luz, son los que trabajaron en la iluminación, en producir la iluminación LED. Son muchos y muchos argentinos y argentinas que se mueven detrás del trabajo y de la obra pública, que los convoca a trabajar. Porque como siempre digo, nosotros que nacimos en el peronismo, nada hay más importante que el trabajo, nada dignifica más a un ser humano que el trabajar. Y nada nos preocupa más que dar trabajo, nada nos preocupa más. Gobernar es crear trabajo, lo decía Perón y lo repetimos siempre. ¿Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes? Nosotros lo que queremos distribuir es trabajo, y que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar dignamente el sustento cotidiano para ellos y sus familias. Eso es lo que queremos, no queremos otra cosa. Y estamos empeñados en lograrlo, ¿eh? Estamos empeñados en lograrlo. Por eso es que también impulsamos al sector privado a que haga lo que acabamos de ver en el parque industrial de Almirante Brown, donde una empresa productora de latas, donde se envasa gaseosas, cervezas, bueno, ahora ya de todo, he escuchado que hasta champán envasan en latas, la mayor productora, la única productora de latas de aluminio para este tipo de productos, una empresa multinacional que da trabajo a mucha gente, que genera trabajo indirecto, alrededor de 700 trabajos indirectos. La verdad es cómo nos vamos a impulsar y cómo nos vamos a acompañar a esas empresas. Si en verdad nosotros estamos convencidos que en una sociedad la unión del capital y el trabajo es lo que dinamiza el crecimiento de una sociedad. Alguien que arriesga e invierte y de ese modo abre puertas de trabajo y gente que va y trabaja y aporta el capital trabajo para que ambas cosas se unan y terminen generando la producción que consumimos y así la economía empieza a retroalimentarse. ¿Cómo no vamos a estar al lado de esos industriales? Estamos convencidos que si algo postergó a la Argentina fueron las tantas veces que políticas especulativas terminaron con el desarrollo industrial de la Argentina. Siempre digo yo que cuando el capitalismo fue más importante el gerente financiero que el gerente de producción, el capitalismo fracasó. Porque en verdad lo que necesita el país es de emprendedores que arriesgan, que den trabajo, y no necesita de especuladores financieros que encuentran en una inversión corta de un bono, de un título, de una acción, lo que a otros les cuesta muchos años de sacrificio y de esfuerzo trabajando. Nosotros, entre la producción y los especuladores, compramos y vamos por los que producen, definitivamente. Esa promesa que en campaña ya por el 2019 hice, de que no tenía duda cuáles eran los intereses que representábamos, la sigo repitiendo hoy en día. Nosotros, entre el mundo financiero y el mundo de la industria, apostamos por el mundo de la industria. Y queremos que el mundo financiero ayude al mundo de la industria. Y por eso las tasas bajaron como bajaron desde que llegamos hasta el día de hoy. Y por eso hoy las pymes tienen cómo financiarse, cosa que antes no podían, porque tenían que pagar tasas superiores al 90%. Nosotros estamos muy preocupados para que, después de todo el dolor que la pandemia nos causó, la Argentina se levante orgullosa, se recupere orgullosa y una vez más vuelva a caminar la senda de una vida de normalidad, de una vida de tranquilidad, que incluya a todos y todas las argentinas. No a unos pocos, a todos y a todas. Estamos pasando ese tiempo de dolor que significó la pandemia, que está claro que nos ha conmovido a todos, que a todos nos ha lastimado. Fue un tiempo donde tuvimos cuidarnos, es el tiempo donde todavía tenemos la mitad de nuestras caras cubiertas por precaución y hacemos muy bien. Fíjense lo que pasó en este colegio en la ciudad de Buenos Aires, donde repentinamente más de 40 personas se contagiaron con la cepa Delta, que tanto cuidado tuvimos y que debemos seguir teniendo, que no se difunda. Porque la pandemia no ha terminado aún. Estamos mucho mejor y estamos saliendo. Y por eso tenemos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo hoy. Hace un año atrás, esto hubiera quedado reducido a 10 personas. Ahora sí, uno está sintiendo que la pandemia está pasando, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso, los argentinos y argentinas se fueron a vacunar, pese a todas las cosas que les dijeron. Y eso nos da mucha tranquilidad porque nos da certeza de inmunidad entre todos nosotros. Pero ahora que ese tiempo pasa, es la hora de ordenar, de seguir haciendo lo que veníamos haciendo y estaba bien hecho, de hacer lo que debimos postergar y no hicimos, de corregir las cosas que hicimos mal. Nosotros valoramos la democracia mucho, definitivamente. La valoramos mucho porque además, cada vez que la democracia se interrumpió, siempre fuimos las primeras víctimas de quienes asaltaron el poder en la democracia. Y nosotros, por eso, escuchamos la voz del pueblo. La más maravillosa música, decía el general. ¿Cómo no escucharla? ¿Cómo no escucharla? Y por eso, no voy a esperar un día, no voy a esperar nada. Por eso, ayer seguí trabajando y ayer lanzamos, me enviamos al Congreso la ley de compra nacional, que lo que hace es garantizar que el Estado Nacional le compre primero a empresas argentinas antes que empresas extranjeras. ¿Y eso por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos el trabajo de todos y todas ustedes. Y con esa misma convicción estoy hoy aquí, convencido, convencido de que estamos en la senda correcta. Y yo les pido a los que nos votaron, muchos deben estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros. Gracias, compañeros de la UOCRA, que los veo allá. Feliz de ver los cascos otra vez en la cabeza de ustedes. A los que no nos votaron, les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Definitivamente merece algo mejor. Vivir en un país donde las pymes se cierran no es un buen país. Vivir en un país donde el trabajo se pierde no es un buen país. Vivir en un país donde que multiplica por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país. No lo es. Nosotros necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo, en un país que le da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo, sea un derecho de cada argentino y de cada argentina. Donde el trabajo se proteja, no donde el sistema sea que el empleador puede despedir cuando se le ocurre sin pagar la indemnización pertinente. No creemos en ese país nosotros. El mejor país que hicimos los argentinos fue el país que amplió derechos, no el país que restringió derechos. ¿Por qué fuimos distintos en América Latina nosotros? Porque tuvimos una educación pública que hicieron hombres enormes como Alberdi, como Sarmiento y como Perón, que hizo gratuita la universidad pública. ¿Y por qué fuimos distintos en América Latina? Porque hicimos un sistema de salud pública donde Carrillo tuvo mucho que ver, que atienda a todos y todas las argentinas que se enfermen y que no tengan que andar mendigando la atención en un sanatorio privado por no tener recursos. ¿Y eso cuándo descubrimos que estaba en crisis? Cuando la pandemia nos atacó. Porque algunos creyeron que la salud pública podía pasar a un segundo plano. Nosotros no creemos eso. Con más educación, con más salud pública, hacemos mejores ciudadanos, hacemos una mejor sociedad. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo les pido, porque estamos en campaña, ¿para qué les voy a mentir? Empezamos la campaña definitiva. Que por favor, ninguno de nuestros militantes, ninguna militante nuestra, baje los brazos con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso. Gracias a todos y todas.